Haberme enamorado. Pero mi barca de papel supo librar la tempestad del odio y la mentira. Para entregarte un corazón, amor. Para llevarte a un mundo de ilusión. Qué bien lo merecí. Y no me importa que critiquen y reprochen, porque me enamoré de ti, de un ángel de la noche. Por eso te amo más, pues sé cuánto has sufrido. Alguien también hirió mi corazón, calmaste mi dolor con tu nuevo cariño. Pero mi barca de papel supo librar la tempestad del odio y la mentira. Para entregarte un corazón, amor. Llevarte un mundo de ilusión, que bien lo merecía. Y no me importa lo que digan los demás, y no me importa que critiquen y reprochen, porque me enamoré de ti. Muy buenos días, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Fíjense que hoy lunes ya 17 de agosto, les queremos dar pues las felicitaciones a aquellas personas que están cumpliendo años. Hoy me toca pues venir a informarles un poquito de lo que, de las noticias, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando por acá cerca en la ciudad de Santa Ana. Ahí, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna propuesta, o quizás tengan algún poco de información de algo que estén pasando por ahí en su comunidad, pues nos pueden hacer llegar o nos pueden hablar por un número de teléfono, nos pueden hacer llegar por el Facebook de Radio Santa Ana. Ahí nomás nos buscan ahí en el Facebook Radio Santa Ana, o también nos pueden hacer llegar por el número de teléfono, nos pueden dar una llamada al 714-340-5823 y pues nosotros con mucho gusto pues les estaremos recibiendo ya sea sus preguntas, algún comentario, alguna sugerencia, algo que ustedes quieran compartir para Radio Santa Ana, ya sea por el internet o también ya sea por internet en Facebook o también en en el número de teléfono que les acabo de dar, 714-340-5823, o también por el correo electrónico. Fíjense que hoy aquí en la ciudad de Santa Ana, que ya casi son las 9 de la mañana, les voy a decir un poco del clima, que está un poco nublado, ¿verdad? Y estamos a 62, a 66 grados. Está haciendo un poquito de frío. Ya amaneció lloviendo y pues muy rico el día, muy rico. Fíjense que un día como hoy, 17 de octubre de 1884, el Congreso de la Anarquista Federación Estadounidense del Trabajo resuelve que desde el 1 de mayo de 1886, dice la duración legal, sí, de una jornada de trabajo debería de ser de 8 horas. Esto generaría el crimen de Chicago. Pero ¿qué pasó ese día en 1886? Hay un tema que se le dice el incidente de High Market o la revuelta de High Market. Esto fue un hecho histórico que tuvo lugar en High Market Square. Esto es aquí en Chicago, en Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en Santa Ana, California, pero eso fue ahí en el estado de Chicago, Estados Unidos, el 4 de mayo de 1886, y que fue un punto elegido de una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido un respaldo a los obreros en huelga para reivindicar a la jornada laboral de 8 horas. Durante una manifestación pacífica, una persona desconocida pues lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto de una forma violenta. Esto desembocó en un juicio años después, calificado de ilegítimo y deliberante, malintencionado, hacia ocho trabajadores anarquistas y anarcocomunistas, donde cinco de ellos pues, fueron condenados a muerte. Uno de ellos se suicidó antes de ser ejecutado, pero tres de ellos fueron recluidos, fueron denominados ellos como mártires de Chicago por el movimiento obrero. Y posteriormente, este hecho pues, dio lugar a la conmemoración del 1 de mayo, originalmente por parte del movimiento obrero, y actualmente está considerado como el Día Internacional de los Trabajadores en la gran mayoría de los países aquí del mundo. Dos notables excepciones en Estados Unidos y Canadá celebran el Labor Day, el primer lunes de septiembre. Bueno, esto fue lo que pasó un día como hoy, pero en 1886, la revuelta de High Market. Aquí tenemos otra noticia, una noticia del ZLN y el Congreso Nacional de Indígena. Esta notita la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Dice aquí que el Ejército Zapatista Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena consultarán a los pueblos sobre la candidatura de una indígena para las elecciones presidenciales en el 2018. Dice aquí, dice, nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos al acuerdo de ese quinto Congreso Nacional Indígena para nombrar al Consejo Indígena del Gobierno, cuya palabra sea materializada por una mujer indígena delegada del Congreso Nacional Indígena como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presencia de este país, señalan en un comunicado signado por los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena en el marco del encuentro que sostuvieron el 10 al 13 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dice, durante más de 22 años de vida pública del Ejército Zapatista Liberación Nacional y los 20 del Congreso Nacional Indígena han declarado que su lucha no es por el poder,

toda soledad. Vente conmigo, aquí aguardaré otra primavera. Diles que no me maten, diles que no me maten, que no me maten, diles que no me maten, diles que no me maten, diles que no me maten, así diles, así diles, ellos son inocentes. Muy buenos días y ya regresamos aquí al Noticiero Popular. Ya regresamos con las noticias que tenemos el día de hoy. Ya son las 8:47, que no se les haga tarde para ir a su trabajo, quizás para ir a pues a cualquier tipo de cita, ¿verdad? Así que ya son las 8:47, un poquito más, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Un ratito más. Pero los voy a dejar ahora con más noticias que tenemos aquí de ahora de la jornada, en donde nos habla acerca de una explosión de una planta química en Alemania, en donde deja a un muerto. Esto es en Ludwigshafen. Disculpen mi inglés, pero estoy tratando de traducirla en español. ¿Qué será esto? Bueno, Ludwigshafen no sé cómo será en español, pero dice aquí, al menos una persona perdió la vida. 6 resultaron heridas, pero 6 permanecen aún desaparecidas tras una violenta explosión registrada en las instalaciones de la empresa química alemana que se llama BASF en Ludwigshafen. en el suroeste de Alemania, que informó un portavoz de la compañía. La explosión tuvo lugar durante los trabajos llevados a cabo en un sistema de tuberías a las 11:30 hora local en el puerto norte. Informó que la mayor empresa química del mundo sobre el incidente en las instalaciones de un puerto fluvial en la ciudad donde tiene su sede, la BASF, a través del sistema de tuberías afectadas, se transportan productos semielaborados desde los barcos hasta los sitios determinados de producción, declaró un portavoz de esta compañía BASF. De momento se desconoce el estado de los heridos durante la explosión y la causa exacta que desencadenó el incidente. De acuerdo con los datos de la policía de la ciudad, no hay incendio alguno de que se trate de un atentado terrorista. Asimismo, según esta compañía BASFE, no se sabe aún qué sustancias se encuentran en el aire. Los bomberos solicitaron a los residentes de la zona que permanezcan en sus casas y cierren las puertas y ventanas, así como que desconecten el sistema de aire y ventilación, las guarderías y escuelas en los barrios cercanos de Eddie Heidman y Bitwatt-Wait, bueno, fueron informados de lo sucedido para que los niños y los jóvenes no abandonen las instalaciones. Asimismo, los conductores deberían evitar la zona sobre el norte de la ciudad. Se podía ver una enorme y densa nube de humo negro. Pueden producirse molestias por malos olores y dificultades de visibilidad en la parte norte de la ciudad, explicaron los bomberos. En el norte de Latzhausen se activaron las sirenas de alarma, informó un portavoz de la ciudad, ya que en la página de internet de la ciudad vecina de Mannheim se informa que no se descarta que la nube de humo acabe alcanzando la ciudad y se recomienda por precaución mantener las puertas y ventanas cerradas. Esta es la noticia que tenemos acerca de esta explosión allá en Alemania. Bueno, voy a dejarlos con un poco de música y ahorita regresamos con más noticias, y los voy a dejar con Juan Rulfo del grupo Instituto Mexicano del Sonido México Mágico. Ahorita regresamos. Diles que no me maten, diles que no me maten, que no me maten, diles que no me maten, diles que no me maten, diles que no me maten, así diles, así diles, ellos son inocentes. Diles que son inocentes. Son inocentes. We'll be right back. ya estamos aquí de nuevo, aquí en el Noticiero Popular, radiosantaana.org. Muchas gracias por estar escuchándonos. Estamos aquí del Centro Cultural de México dando las noticias para ustedes. Ya casi son las 9 de la mañana, así que los dejo con esta nota más. Viene del periódico Desinformémonos, en donde dice que el gobierno de Guerrero omiso ante los derechos laborales de jornaleros agrícolas de la montaña. Dice aquí que cada año miles de jornaleros, que migran a los campos agrícolas de México, la falta de un empleo seguro en sus comunidades les obliga a migrar a Sinaloa o Baja California y emplearse temporalmente en empresas chinas, sembrando verduras de exportación como el jitomate, ejote y papa. La temporada alta de migración comenzó el 1 de septiembre, según el registro del Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña de Guerrero. A la fecha han migrado 677 personas, todas en preocupante indefensión. Llegó la temporada alta y las autoridades de Guerrero no asumieron sus responsabilidades. Existe un presupuesto específico para la atención a jornaleros agrícolas, pero además de que la casa del jornalero está en pésimas condiciones, no se enviaron los insumos para alimentar a las familias de jornaleros que llegan a la también llamada Casa del Migrante, con la esperanza de comer y llevarse algo de alimento para el camino, dice Flores Sánchez Crescencio, integrante del Consejo. El 1 de septiembre del 1 de septiembre al 14 de octubre, el Consejo documentó la salida de 380 hombres y 297 mujeres, entre ellas mujeres embarazadas y menores de edad, quienes viajarán hasta 72 horas por carretera para poder llegar a los campos agrícolas donde tampoco tienen seguridad social y son contratados a destajo, pagándoles 25 pesos por cada día de verdura que cosechen. A pesar de que no les garantizan un empleo en la comunidad, tampoco atienden sus necesidades básicas, de quienes no tienen otra opción que emigrar como jornaleros agrícolas, asegura Sánchez Crescencio, encargado del registro de las personas migrantes que salen año con año de la montaña de Guerrero. Ahorita necesitamos jitomates, chiles verdes, ejote, papa, huevo para alimentarlos antes de partir, galletas, jugos, atún u otros alimentos no perecederos para su trayecto. Pero las autoridades quieren dar todo esto a cuentagotas, y continúa Flores Sánchez. El Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachonilan, ven la necesidad de realizar acciones de incidencia nacional e internacional o acudir a otras instancias ante la omisión de las autoridades estatales. Pues esta es la noticia que tenemos desde allá de Guerrero. A ver qué otra noticia tenemos más por aquí, en donde dicen que están lanzando ofensiva para expulsar al Estado Islámico de Mosul. Las fuerzas del gobierno de Irak lanzaron el lunes una ofensiva respaldada por Estados Unidos para expulsar al Estado Islámico de la ciudad norteña de Mosul en una gran batalla que apunta a recuperar el último bastión del grupo radical del país o en el país. Dice aquí un subtítulo que dice galería ofensiva para expulsar el Estado Islámico de Mosul. 2 años después de que los yaditas capturaron la ciudad de 1.5 millones de habitantes y declararon un califato sobre parte del territorio de Irak y Siria, una fuerza de 30.000 tropas iraquíes, kurdas y combatientes de tribus suníes empezaron a avanzar. Los helicópteros disparaban y podrían escucharse explosiones en el frente de esta ciudad, donde Reuters vio a combatientes kurdos avanzando para tomar localidades periféricas. Una campaña aérea liderada en los Estados Unidos ayudó a sacar al Estado Islámico de gran parte del terreno que controla, pero se cree que entre 4.000 y 8.000 rebeldes siguen aún en Mosul. Residentes contactados por teléfono descartaron reportes de canales árabes de televisión que decían que los yihadistas se habían ido. Daesh, dice aquí, Daesh está usando motocicletas para sus patrullas. Evadan la detención aérea con pasajeros en el asiento trasero que emplean binoculares para vigilar edificios y calles a distancia, dijo Abu Maher, refiriéndose al Estado Islámico con un acrónimo árabe. Y él dice aquí, él y otros residentes contactados estaban preparando defensas improvisadas y habían estado haciendo acopio de alimentos en anticipación al asalto, que los funcionarios dijeron que podría llevarse semanas o incluso meses, y los residentes no revelan sus nombres completos por motivos de seguridad, y Rooster no pudo verificar sus relatos de manera independiente. Armados en una habitación fortificada, en una casa, poniendo sacos de arena para bloquear la única ventana y removiendo todo lo peligroso o inflamable, dijo Abu Maher, gasté casi todo mi dinero para comprar comida, leche para bebé y todo lo que podríamos necesitar, agregó. En un comunicado, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, indicó es un momento decisivo en la campaña para propinar al ISIL, Estado Islámico, una derrota duradera. Estamos seguros de que nuestros socios iraquíes prevalecerán contra nuestro enemigo común y liberarán a Mosul y el resto del país del odio y la brutalidad del ISIL. Bueno, vamos con un poco de música y ahorita pues regresamos. Les recuerdo que ya son las 9 de la mañana con 5 minutos y estamos aquí en la ciudad de Santa Ana a 66 grados Fahrenheit y está, pues amaneció lloviendo. No sé afuera si está lloviendo o no, pero esta es la temperatura que tenemos. Vamos con un poco de música y ahorita regresamos. Los voy a dejar con Clarabella de la Company Compay Segundo y ahorita regresamos. Yo vivo enamorado, Clarabella de mi vida, prenda dorada que jamás olvidaré. Yo vivo enamorado, Clarabella de mi vida, prenda dorada que jamás olvidaré. Por eso yo, cuando te miro y te considero como buena, pienso que me tengo que morir. Por eso yo, cuando te miro y te considero como buena, yo nunca pienso que me tengo que morir. Yo vivo enamorado, Clarabella de mi vida, prenda dorada que jamás olvidaré. Yo vivo enamorado, Clarabella de mi vida, prenda dorada que jamás olvidaré. Por eso yo, cuando te miro y te considero como buena, yo nunca pienso que me tengo que morir. Por eso yo, cuando te miro y te considero como pienso que me tengo que morir. Cuando muera yo, Clara Bella, ¿quién me llorará? Cuando muera yo, cuando muera yo, cuando muera yo, Clara Bella, ¿quién me llorará? Aquí canta acá me Juan Suárez ni canta chinijin calpan Santana, chica aquí can cuáles Juanes han hecho para leguis que ni nan quizá los que es namotato, tasos camate. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. not got you for your Yoruba land. And I'm not got you for your Yoruba land. Him go bend the edge, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Y ya regresamos aquí en el Noticiero Popular. Nos estamos tardando un poquito, ¿verdad? Ya que, pues, improvisadamente estamos aquí, pues, agarrando las noticias. Quiero mandarles un saludo a Hugo y a Carmen, que, pues, nos están escuchando, yo creo, ¿verdad? Y si no, pues, mañana van a escuchar este noticiero. Lo vamos a estar repitiendo mañana martes, ya que el Noticiero Popular, pues, son los lunes, miércoles y viernes. Y se repiten los martes y los jueves y también algunas veces los sábados. Así que ahora tenemos aquí otra noticia. Dice que del periódico La Jornada. Le queremos agradecer a Yuritsi, que es parte del grupo de producción, que nos están haciendo llegar pues las noticias. Dice aquí el encabezado: las 21 niñas nigerianas liberadas relatan su cautiverio. Dice Abuya: las 21 estudiantes de Chibok, liberadas tras más de 2 años en manos de un grupo yihadistas nigeriano, Boko Haram, se reunieron con sus familias este domingo en Abuya y contaron su difícil situación mientras estuvieron secuestradas. Durante una ceremonia religiosa celebrada en su honor, Gloria Dame, una de ellas, explicó que vivieron durante 1 mes y 10 días sin alimento antes de ser liberadas y que una bomba del ejército nigeriano casi las alcanzó. Damos gracias a Dios por habernos reunido hoy de nuevo. Estaba en el bosque cuando un avión lanzó una bomba cerca de mí, pero no resulté herida, contó visiblemente emocionada y muy debilitada por el hambre. No tuvimos comida durante 1 mes y 10 días, pero no moríamos, gracias a Dios. La joven narró su historia en lengua hausa en una ceremonia religiosa cristiana organizada por los servicios de seguridad nigerianos, que orquestaron su liberación después de haber negociado con los yihadistas de Boko Haram, convertidas al Islam tras su captura, como afirmó un video el líder del grupo Abubakar Shekau. Los estudiantes de Chibok, mayoritariamente cristianas, no pudieron rezar como pueden hacerlo hoy, explicó Gloria Dame. La ceremonia se vio interrumpida cuando los padres de las jóvenes raptadas en abril del 2014 rompieron el llanto abrazándolas. Todos podemos ver la emoción y alegría de los padres, declaró el ministro de Información, Lai Mohammed, en su discurso de clausura. Aquí tenemos otra nota más, en donde dice que dice aquí de La Jornada: escalada de reacciones a protesta de Kaepernick, órale. Orchard Park. Dice aquí: mientras el público coreaba las siglas de este país en inglés, el quarterback Colin Kaepernick de los 49ers de San Francisco se arrodilló durante la ceremonia del himno nacional. Continuó así el domingo con su protesta contra la opresión racial y los abusos policiales. Afuera del estadio se vendieron camisetas que mostraban el rostro de Kaepernick en una diana para tiro al blanco. Un grupo de fanáticos le propinó una paliza a un muñeco vestido como el quarterback, pero cerca de ahí otras personas realizaron una protesta en favor del movimiento de Kaepernick. El encuentro entre Bills y de Búfalos presentó el primero de Kaepernick como titular en la campaña, luego de Blaine Gabbert fue relegado al banquillo. Kaepernick se arrodilló junto al terreno tal como él y otros jugadores y coaches han hecho durante toda la campaña. El mariscal del campo fue el único jugador que no usó el casco cuando los 49ers entraron al terreno. Fue abuchado ruidosamente mientras trotaba hacia la línea de banda. Descendió descendió del autobús del equipo con una camiseta que llevaba impresa la imagen de Muhammad Ali frente al New Era Fire. Un vendedor ofrecía una camiseta. Dice aquí, se busca notoria desgracia para Estados Unidos, decía la prenda que mostraba a Kaepernick con una diana para tiro al blanco en el pecho. Otra camiseta presentaba arrodillado con las palabras cállate y ponte de pie. A ver, aquí tenemos otra nota más en donde Obama dice aquí que blinda el deshielo de Estados Unidos con Cuba y apúntala la hoja de ruta. Bueno, aquí dice que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió este viernes una directiva con la que pretende sellar su política de apertura hacia Cuba y hacerla irreversible, acompañada con una nueva relajación del embargo para impulsar la cooperación médica y ayudar a mejorar la agricultura e infraestructura de la isla. Persisten desafíos y diferencias muy reales entre nuestros gobiernos, persisten en asuntos como democracia y derechos humanos, pero creo que el compromiso es la mejor manera de abordar esas diferencias y avanzar en favor de nuestros intereses a valores, destacó Obama en un comunicado al anunciar la directiva presidencial. El progreso logrado desde el inicio de la normalización bilateral en diciembre del 2014, reforzado por la medida de este viernes, debería recordar al mundo lo que es posible cuando miramos juntos el futuro, agregó el presidente. En una conferencia telefónica con periodistas, un alto funcionario de la Casa Blanca explicó bajo anonimato que la importancia de una directiva como la emitida por Obama es que sustituye a cualquier otra previa sobre Cuba y pasa a ser el manual de actuación para el actual gobierno y los próximos. Según el alto funcionario de esta directiva, formaliza la nueva política hacia Cuba e institucionaliza los cambios adaptados al establecer además el papel y la responsabilidad que a cada agencia gubernamental y en la nueva era de una relación bilateral. Por su parte, la principal asesora de seguridad nacional de Obama, Susan Rice, afirmó en una conferencia de Wilson Center que esta directiva es pública, abierta a todo el que quiera leer. Dice aquí, a diferencia de los viejos planes secretos de Estados Unidos hacia Cuba. Bueno, pues esta es la noticia que tenemos. Vamos con un poquito más de música y ahorita regresamos con otra nota más acerca de en donde piden a países o hay un acuerdo entre dos países o entre varios países del mundo. Bueno, vamos con el Martín Ramírez, el Bocho. Pobrecita de mi madre, a la corte ella fue para escuchar la sentencia que me había dado el juez. Tenía ganas de abrazar, esposado en la cárcel sin poderme defender. Solo pude escribir cartas, no sabía si iba a volver. Mi madre me espera afuera, la acompaña a mí. Ya no se pudo aguantar, se paró y dio media vuelta para irse de ese lugar. Ahora siento una tristeza, oh mi Dios, ¿qué voy a hacer? por los años que me dieron, aquí voy a envejecer. Sus labios temblorosos consejos me viene a dar. Sé cuánto he rezado en las noches, desvelándose y está pidiéndole a Dios del cielo por el milagro que hará. From Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Nuestros muertos no se olviden. Regresamos aquí al Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchando aquí RadioSantaAna.org. Yo soy Adrián, dando las noticias aquí desde el Centro Cultural de México. Nos encontramos aquí en la Tercera y Birch. Les recuerdo que el Centro Cultural de México también tiene clases de, pues hoy lunes, tiene clases a las 7 de la noche de jarana. Si usted quiere aprender o practicar, o alguien que usted sabe que le interesa querer aprender a tocar la jarana y pues a zapatear, a tocar las quijadas, el pandero, pues aquí el Centro Cultural de México hoy a las 7 de la noche pues vamos, se van a estar dando las clases de jarana, son jarocho, es una clase, es un taller de son jarocho en donde practican esta donde practican esta música de Veracruz. Y pues es hoy a las 7 de la noche aquí en el Centro Cultural de México. También hay clases de guitarra, ballet folclórico, hay talleres ahora que viene el 5 de noviembre para el día de Noche de Altares. Hay talleres como han ofrecido talleres de que viene siendo de calaveritas de dulce, estos cortes que hacen del papel, también papel maché, talleres de papel maché. Ahorita parece, estoy mirando unos monos allá afuera hechos con alambre y periódico que parece que van a estar muy padres. Estoy pensando pues que lo van a hacer también. Bueno, esto lo van a hacer, lo están haciendo estos talleres para dar a conocer qué es lo que se hace aquí en el Centro Cultural de México para prepararse, o se están preparando también para el Noche de Altares este sábado 5 de noviembre. Bueno, pues aquí les tengo otra nota acerca de, dice aquí, guerra de gases o guerra a gases tóxicos de heladeras y aerosoles. Dice, unos 22 países acordaron mitigar el efecto invernadero. Bueno, dice aquí la noticia, cerca de 200 países firmaron un acuerdo vinculante para reducir los gases de efecto invernadero usados en refrigeradores y aires acondicionados, un paso importante para combatir el cambio climático que generó una evasión al ser anunciado el sábado. El acuerdo, que incluye a las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, dice aquí que se dividió a los países en tres grupos con diferentes plazos para recordar el uso de gases hidrofluorocarbonos, HFC, generados por las fábricas, los cuales son 10,000 veces más potentes que el nocivo dióxido de carbono. En un avance, dice aquí, monumental, dijo el secretario de Estados Unidos, John Kerry, al retirarse del encuentro de Kigali, la capital de Ruanda. Según lo acordado, las naciones desarrolladas, incluida gran parte de Europa y Estados Unidos, se comprometieron a reducir progresivamente el uso de los gases hidrofluorocarbonos. Dos grupos de naciones en desarrollo congelarán la utilización de los gases ya sea para el 2024 o para el 2028 y desde ahí en adelante lo reducirán gradualmente. India, Irán, Irak, Pakistán y los países del Golfo Pérsico cumplirán más tarde el plazo ya que rechazaron hacerlo antes argumentado que tienen clases medias en rápida expansión que quieren equipar sus cosas con acondicionadores de aire. India señaló además que teme dañar a sus pujantes industrias. Bueno, vamos con un poco más de música y pues ahorita regresamos. Los voy a dejar con, bueno, ahorita lo que estaban escuchando fue el 2 de octubre y también estaban escuchando a música de Chilo y Adriana. Esto ahora los voy a dejar con Miguel y Miguel, Sonora y sus ojos negros. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora, con unos ojazos negros, de

buenos días. Aquí estamos en el Noticiero Popular. Gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org, aquí dando las noticias del Centro Cultural de México. Les recuerdo que el tiempo estamos a 66 grados Fahrenheit, en donde pues amaneció lloviendo, un clima muy bonito. Aquellas, ahorita sí se antoja un cafecito, aquellas personas que están tomando su café, pues ahí que lo tomen con mucho gusto. Este día está riquísimo para un champurrado, un tamalito. ¡Ay, qué rico! Pero bueno, quería hacer un pequeño mencionar de que un día como hoy allá en Chicago, California, no, perdón, Chicago, California, chales, allá en Chicago, perdón, fue arrestado Al Capone por evadir impuestos. Esto ocurrió un 17 de octubre en 1931. Este gánster allá en Chicago pues fue arrestado por evadir impuestos. Después fue sentenciado a 11 años de prisión en una prisión federal y de ahí fue removido pues del mundo de la mafia ahí en el estado de Chicago. Les voy a leer un poquito acerca de lo que el alza y la caída de este Al Capone. Dice aquí: como resultado de la prohibición del crimen organizado, se expandió grandemente durante los años 20. Los criminales de Norteamérica se aprovecharon de una industria criminal y lucrativa, el contrabando. Nuevo en la escena era un pequeño criminal en Brooklyn llamado Al Capone, junto con su socio John Torrio. Capone se unió a la mafia de Colosimo y comenzó a explotar la creciente industria del contrabando en Chicago. Torrio pronto se convirtió en el jefe de la mafia luego de que Big Jim Colosimo fuera asesinado. En 1925, Al Capone se hizo cargo de la mafia luego de que un intento de asesinato dejara a Torrio gravemente herido. Bueno, esto es lo que ocurrió allá en 1931 con este tal Al Capone, que fue arrestado por evadir y los impuestos. Ahora los quiero dejar con una notita, nada que ver, pero donde las cooperativas, ahí en el Lompoc, California, se hicieron el tercer anual evento de reunión de cooperativas. Y pues esto es lo que tenemos, lo que nos platica esta señorita Miriam. Aquí le hice una pequeña entrevista acerca de lo que pues estaba pasando ahí, ¿no? A ver, vamos a escuchar esto y pues ahorita los voy a regresar también con un poco más de música. Ahora sí, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Miriam Olivera. Aquí estamos en Lompoc, el tercer año del Festival de las Cooperativas. Órale, ¿y tú perteneces a alguna cooperativa? Yo no pertenezco a una cooperativa. He sido parte de cooperativas acaso de consumir, como el AI, pero también de casas. Como estudiante fui parte de una cooperativa en que las casas de las viviendas fueran de nosotros, sí, como estudiante, sí. Sí. ¿Y tú trabajas en este lugar? ¿Qué es una escuela o qué? Aquí, esta escuela es como un centro de comunidad y aquí trabajo en ayudando en la formación de cooperativas. Ok. ¿Y si nos puedes hablar acerca de, no sé si este trabajo tú lo realizaste, son niños, son unos cuadros que están aquí? Claro. ¿Dibujos? Sí, aquí estamos enfrente de algunos dibujos y es arte estudiantil. Tuvimos un concurso para poder tener una portada en que fue con la tema de cooperación. Entonces nos organizamos con la escuela, con el distrito, para poder abrir un concurso en que los estudiantes forman el arte para la portada del festival. Okay. ¿Algo más que nos quieres decir? Pues este es el tercer año de este festival. Siempre es el segundo fin de semana de octubre, y pues esperamos que mucha gente esté aquí, y estamos muy orgullosos que hemos recibido mucho soporte de la comunidad, y queremos en verdad crecer cooperativas, a abrir la economía para todos y que todos tengamos una participación justo en la economía. ¿Sabes algunas cooperativas que van a estar participando el día de hoy? ¿Me pregunto? Oh. ¿Sabrás el nombre de algunas cooperativas que van a participar hoy? Oh, sí, algunas. Uno de ellos son de San José, ellos son Teamworks. Teamworks tiene un negocio de limpieza en San José, y tenemos aquí también el Green Broom Brigade, es de Lompoc, y es la cooperativa que abrimos nosotros con el Lompoc Co-op Development Project, y también muchos de Santa Ana, y también los estudiantes, Student Housing Co-op en Santa Bárbara. Hay algunos también de Ventura, vinieron también. Okay. De los que sé, no conozco a todos. ¿Algún saludo? ¿Algún saludo? A todos que están en cooperación con las cooperativas y una economía muy justo, y que esperamos que el movimiento crezca más y más. Un selfie. Gracias. Así es, ya son casi, faltan 3 minutos para las 10 de la mañana, así que este noticiero pues está de 8 a 10 de la mañana. Muchas gracias por estar escuchándonos, yo soy Adrián. Ahora los voy a dejar con un poquito de los eventos que van a estar pasando durante este mes de octubre y estas 2 semanas que vienen. Dice que tenemos el 22 de octubre a las 9 de la mañana, del mediodía en Jerome Park. Dice que estará el día de limpieza de graffiti, comenzará en Jerome Park y procederá a lo largo del parque y el barrio que lo rodea. Esto será el sábado 22 de octubre de 9 a 12 del mediodía. Tenemos también aquí el 20 de octubre a las 6:30 en Latino Hell Access. Va a haber un café con Sacred. Esto va a empezar a las 6:30 de la tarde. Este es una invitación a la comunidad para recibir información y forme parte de una campaña del fideicomiso de tierras comunitarias aquí en la ciudad de Santa Ana. También hay otro evento el sábado 22 de octubre de 1 a 9 de la tarde en la Plaza Calle 4. Esto va a ser acerca de arte, un festival de arte y cultura ahí en la calle 4 y la calle French. El evento es completamente gratis. Va a haber talleres de, dice aquí, está en inglés, pero bueno, dice que va a estar face painting. Bueno, van a pintar las caritas. Va a haber arte de los vendedores, las artesanías. Va a haber artesanías también. Dice aquí, skatebook making, bueno, para hacer un librito ahí con Adriana. Dice aquí, water wrapping, joyería con arte y tierra. Y también con, va a estar ahí, client hand building, artesanía de mano, pues para hacer manualidades con Manuel Cortés. Y también van a estar con la joyería de papel, con las mujeres, Mujeres Unidas Creando Arte, MUCA. Esto va a ser el sábado 22 de octubre en la Plaza Calle 4. También ese 22 de octubre de 1 a 4 de la tarde en el Centro Cultural de México va a haber un mercadito, el Carrusel, en donde emprendedores, pues van a estar cooperativas y emprendedores, van a mostrar sus servicios y productos a la comunidad. Esto va a ser aquí en el Centro Cultural de México. Va a haber música, regalos, comida y mucha diversión. Para el 27 de octubre a las 6:30 p.m. en Latino Hell Access, que se encuentra ubicado en el 450 West de la calle 4, va a estar, pues parece que está un poquito mal, pero bueno. Entonces es el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, ¿qué creen que va a haber aquí en la calle Tercera y Birch, entre la Rose y la calle Broadway, sobre la calle 4? Pues va a estar nada más ni nada menos que Noche de Altares, organizado por el Centro Cultural de México. Ah, si usted no sabía quién está organizando este gran evento, en donde vienen aproximadamente 40,000 personas todo un día, pues el Centro Cultural de México es al quien se le está dando crédito por hacer este evento. Esto va a ser aquí en la calle 4, entre la Rose y la Broadway. Esto va a ser el 5 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. También habrá otro evento el 28 de octubre de 5:30 a 8:30. Esto va a ser en la Tigno Hell Access, en donde va a haber los niños van a hablar acerca de la salud mental. Esto va a haber aquí teatro, arte y recursos y un pequeño refrigerio. Pero el 29 de octubre, de 11 a 3 de la tarde, también en la Tigno Hell Access, se estará celebrando la salud y bienestar con diversión e información. Este es un evento completamente gratis y abierto a todo el público. Venga este sábado 29 de octubre a partir de las 11 de la mañana, el estacionamiento. Si ustedes llegan aquí a la Tercera y la Rose, pues van a ver un estacionamiento grandísimo que son como 3-4 pisos. Ese estacionamiento va a ser gratis. Ya después de las 12 se va a estar cobrando, así que si usted llega, perdón, después de las 4 de la tarde, después de las 4 de la tarde se estará cobrando una cuota, así que véngase temprano de 11 de la mañana a 3 de la tarde a divertirse con esta feria de salud, ¿verdad? Celebrando su salud y su bienestar, pues va a haber diversión completamente gratis el evento. Y el estacionamiento también va a estar completamente gratis. Ya después de las 4 de la tarde, sí tendrá que sacar su vehículo del estacionamiento que está aquí, pues aquí a un ladito donde está el Centro Cultural de México, como les estoy diciendo, que son como 3-4 pisos. Bueno, así que nos retiramos. Ya son, nos pasamos de las 10 de la mañana, nos retiramos con un poco de música. Los voy a dejar ahora con la música de, dice, Pata Pata, con los Carlijos Brown. Bueno, aquí los dejo con esta musiquita. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos vemos pronto el miércoles. Ojalá y Hugo y Carmen pues se encuentren por acá y a ver si quieren hacernos el favor de acompañarnos esos días. Si no, pues muchísimas gracias. Que pasen un excelente día y feliz lunes, feliz inicio de semana. Y mueva su carro, oiga, si va a pasar la barredora, muevan su carro porque hoy es lunes y el estacionamiento, bueno, perdón, y el ticket pues no está muy barato, ¿va? Así que hay que mover los carros porque va a pasar la barredora si es que tienen por ahí su carro estacionado sobre la calle. Bueno, gracias, que pasen buen día. Nos vemos pronto. Na quitanda, tava eu ouvindo Miriam Makeba. Na quitanda, chorei eu ouvindo aquela cantiga. Uma canção antiga, que saudade. Producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.